Guaylas, Rompepollera, pertenece al profesor Jesús Sedano Bello. Primer clarinete de la fabulosa orquesta Los Alegres de Huancayo. Así Pancho Ray y Arjudio de la Cruz. Estudio 1. ¡Más!